bien, ahí escuchaban un tema de La Vela Puerca, de este último disco discopático. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, Angie Oña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, un placer. Bueno, un placer conocerte y que estés aquí conmigo. Y, bueno, decirte que te acerques un poquito más, ¿cómo porque no? Si no, no te vamos a ver, escuchar. Ahí. Perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, les cuento a la audiencia que Angie es actriz, es directora y dramaturga. Y bueno, hoy vino, por este caso, vino a comentarnos un poco. También me gustaría charlar sobre ti, pero también saber un poco más sobre este unipersonal que, a modo de dato, también lo escribió Angie, que sí. Se llama Onírica, si dejamos de soñar, morimos. Exacto. Que es un unipersonal basado en la vida de Emma Goldman, que también está dirigido por Freddy González. Y bueno, quería preguntarte inicialmente, como para comenzar, ¿qué te llevó a escribir? Porque sé que anteriormente, el año pasado, habías hecho otro unipersonal, también basado en otra mujer, pero ¿qué te llevó a escribir estos unipersonales? Bueno, en realidad fueron como iniciativas diferentes en ambos trabajos. El primero, que fue Ser Humana, que en realidad la estrenamos en el 2018, parece mentira, pero pasó pila y la seguimos haciendo. Ahora viajamos hace poquito a Venezuela con la obra y es re lindo como pega la obra. Me llevó a hacerlo. Bueno, yo siempre escribí desde mi actriz, ¿no? No me considero dramaturga. O sea, si me dicen, mis obras se han hecho, de hecho ahora se está haciendo una en Buenos Aires y se han hecho en otros lados, pero yo solo escribo porque sé actuar. Me encanta escribir, pero escribo desde mi actriz, escribo para actuar. Entonces me pasó con la obra Ser Humana, que estaba investigando algo, me acuerdo que había soñado algo, y a mí me gusta mucho la psicología y todo lo que estudia al ser humano, el bicho humano, ¿no? Me encanta, me fascina, y es una deformación profesional. Y estaba googleando algo sobre Jung, me acuerdo, y doy con el nombre de Sabina Spielrein, que no la conocía. Y vi que en ese momento doy con una nota que dice que decía que era, bueno, amante de Jung, que fue su primera paciente psicoanalítica y que terminó aportando muchísimo a la teoría psicológica y psiquiátrica. Era paciente psiquiátrica. Entonces, lo primero que me vino así fue como, pa, nunca me imaginé que iba a ser una obra sobre ella, ¿no? Fue como una beta medio chusma que me picó, que tipo, ¿y esto de qué se trata esta mujer? Qué linda historia de resiliencia, ¿no? Una persona que haya sido enferma psiquiátrica que termine aportando grandes aportes para la teoría psicoanalítica y psiquiátrica, me parecía imponente. Y a medida que seguí estudiando, me di cuenta que todo quedaba en un titular que picaba por donde me picó a mí y nada más, chusma, ¿no? Tipo, mira, y que seguía dejando a esta mujer en el lugar de estigmatizado, ¿no? De enferma psiquiátrica o de amante de Jung, porque había sido amante de él, y no, nada ahondaba realmente en lo que había aportado, ¿no? Entonces, nada de lo superficial. Obviamente seguí como investigando, se hizo como casi un trabajo arqueológico para dar con ella, porque fue una mujer que estuvo olvidada durante muchísimos años, que fue asesinada por los nazis y estuvo oculta en la historia, hasta que muchos años después se descubren valijas que revelan, o sea, que eran cajas que tenían correspondencia suya, sus diarios íntimos y un montón de escritos suyos que revelan lo importante que fue para la historia de la psicología y cómo en realidad tanto Jung como Freud mamaron de ella y le robaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que me picó después para hacerla ahora es tipo, esta historia la tiene que saber todo el mundo. Yo ya como que había investigado tanto sobre ella que la tenía en su cuerpo y sentía la necesidad de hacerla como actriz sobre todo, y por eso la escribí. Porque quería que se conociera a esta mujer, ¿no? Y no solo que se conociera que pasó por la historia, sino que además que se identifiquen sus aportes. Entonces la obra tiene como una cuestión ahí que es como muy fiel a la historia, además de que nos identifica muchísimo, que creo que por eso también pega tanto, porque la gente que la ve se identifica mucho, y que además rescata realmente los aportes que esta mujer dejó, muchos de sus aportes, no todos, porque hizo mucho más, ¿no? En la historia del psicoanálisis. Y luego, nos fue muy bien con la obra, la seguimos haciendo. Yo hablo mucho, cualquier cosa me paras. No. Marte, no es fácil de explicar todo esto. Y cuando, bueno, sentí la necesidad de hacer Onírica, fue una necesidad personal, uh-huh. porque es sobre Emma Goldman, que es fue una mujer ¿sí? Anarquista, y que a mí me siempre me fascinó el pensamiento anarquista. Considero que es uno de los más abiertos a nivel humano, uh-huh. y particularmente Emma Goldman. Y bueno, empecé a investigar más sobre ella, mucho más sobre ella, llegué a cosas que no ni siquiera sabía, y nuevamente es, bueno, yo creo que hay que hacer esta obra. Y también no solo para desmitificar uh-huh. a lo que es la palabra anarquista, que mucha gente sigue creyendo que anarquista es o tira bombas o mundo ideal soñado, insólito, utópico, uh-huh. Y me pareció súper importante traer el personaje de Emma Goldman, porque además era una mujer pensadora que aportó muchísimo en la historia y que es uh-huh. impresionante cómo nos invita. Es un personaje que nos da la capacidad de profundizar en nuestro razonamiento, uh-huh. ¿no? Y ella todo el tiempo daba conferencias y mítines para eso, para ampliar la forma de pensar. Ella creía que era imprescindible para generar nuevos movimientos humanos, claro. A favor de la libertad, las libertades y el respeto, uh-huh. y nada, y creo que sobre todo era porque había una necesidad personal de contar otra vez la historia de esta otra señora que tampoco se conoce, claro. mucho, ¿no? Son como, o sea, personajes que no son muy conocidos en la historia. Entonces, en el caso del unipersonal, ser humana, fue más bien una necesidad de que la gente conozca a esta mujer. Y onírica, bueno, no es tan diferente igual, pero fue más bien una necesidad personal como de expresar algo que quizás compartís con esta mujer, con Emma Goldman. Sí, me pasa con las dos, ¿eh? Uh-huh. Que es como algo que evidentemente como actriz siempre que tenemos como puntos de anclaje con los personajes también, y cosas sí. que los personajes nos hacen creer, uh-huh. o sea, es gracias a ellas crecí un montón humanamente, claro. ¿no? Pero en realidad, cuando me invitan a participar en una obra como actriz, uh-huh. Yo no elijo los materiales. Obviamente yo tengo el poder de decir sí y no, y mi claro, carrera sí. se construye con los sí y con los no, y hay cosas que no me interesan hacer. Pero cuando soy la dramaturga uh-huh. de mis creaciones actorales, entonces hay como una necesidad y una beta, hay como un atisbo político concreto que tiene que ver, no político partidario, por favor, sino que tiene que ver con lo que a mí me interesa claro. decir. Las cosas que creo que está bueno en este momento, que se uh-huh. escuchen, que se transmiten, lo que vale la pena para mí, ¿no? Sí, que sí, es muy sí. subjetivo. Pero es lo que me mueve, lo que me moviliza. Entonces, en cualquiera de estos dos personajes encontré como una fascinación de decir cosas que me gustaría decir, uh-huh. ¿no? Gracias a ellas, porque ellas lo claro. dijeron, y que a mí me gusta replicarlo. Totalmente. Creo que tu yo actriz se puede ver más expuesto cuando lo haces vos misma, ¿no? Cuando escribiste Exacto. vos misma sí. lo que es también estos unipersonales. Angie, quería preguntarte, porque me imagino que te llevó bastante tiempo escribirla. En el caso de Onírica. Mira, en el caso de Onírica fue una cosa, es un viaje muy loco porque, mira, investigué cerca de 3 años, ¿no? Uh-huh. Empezamos, o sea, se supone que íbamos a estrenar en el 2020, empecé en el 2019. Uh-huh. Y terminamos estrenando en este año porque, bueno, la pandemia nos frenó todo. Entonces, lo que hice fue, como en ese momento, lo único que pude hacer creativamente era el proceso que estaba llevando a cabo de dramaturgia. Sufrió una gran crisis porque la pandemia me pegó por sí. todos lados, la cuarentena me pegó por todos lados, di vuelta todo, era como muy caótico todo el proceso de escritura, fue una locura. Y en un momento retomé y uh-huh. tenía, no te miento, pero tenía cerca de 400 escenas escritas, era muchísimo material porque hay de todo uh-huh. y a qué cosa más hermosa de uh-huh. ella, ¿no? Entonces lo que fue un proceso súper caótico de... Lo que más me costó fue resolver qué iba a dejar afuera, ¿no? Uh-huh. Tipo, hasta el último día, creo que 2 días antes del estreno, estuve sacando escenas. Uh-huh. Y lo más difícil fue qué dejo afuera. Hay cosas que no quería dejar afuera, pero luego todo conspiró para que sea perfecto. Y bueno, quedó afuera claro. lo que tenía que quedar afuera. Por más que a mí me encantara y que creyera que tenía que estar, después demanda el espectáculo, ¿no? Todo. Y la puesta en escena, y cómo fue de la mano de Freddy, que fue alucinante la Ajá. creación, incluso de los recursos de iluminación, de ritmos, de todo un poco. Entonces terminamos resolviendo lo que demandaba la escena, la uh-huh. acción misma. Pero a nivel de dramaturgia tenía, no te miento, pero 4 horas más de material. Un montón. Sí, impresionante, impresionante. Entonces surge en el medio de esta pandemia la escritura, que un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, salado. Y ya que me decís escenas, porque quería preguntarte, no sé si estaría bien dicho, pero ¿cómo es que cuenta la historia, por así decirlo de alguna forma? ¿Es más bien discursivo o son escenas que se plantean? Son las dos cosas. Es como una especie, es rarísimo porque es como una especie, no, iba a usar la palabra autoficción, pero es como, claro, que ella se narra a sí misma, o sea, el personaje se narra a sí misma, y empieza por la muerte la obra. Entonces, cuando empieza por la muerte, luego hay como un resurgimiento de su historia contada desde la sabiduría de esa Emma Goldman que murió, ¿no? Que no es lo mismo que si lo hubiese contado desde los... desde pequeña, claro. O si se hubiese narrado sin pasar por lo que pasó, porque de hecho yo fui una mujer que permanentemente estaba abierta a cuestionarse a sí misma y a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que hizo en sus primeros tiempos que en sus últimos tiempos no estaba de acuerdo con eso que había hecho, pero porque se había visto a sí misma y había entendido que había obrado, yo qué sé, con falta de sabiduría o de madurez o muy llevada por la emocionalidad, un montón de cosas que luego empieza a ver. Entonces me pareció súper importante empezar narrando desde su muerte para que después todo lo que contara tuviese ese matiz de sabiduría y de autoobservación que ella lo tuvo muchísimo en toda su vida. Claro, la situaste en un punto en el que ella podía como hablar más bien reflexionando sobre todo su recorrido, ¿no? Exacto. Entonces, y después sí que tiene diferentes escenas. Hay una escena donde es niña, hay una escena donde da mítines y donde ella se pronuncia discursos políticos, anarquistas, y hay escenas donde narra sus historias de amor, porque ella practicaba el poliamor, además, era como una mujer muy, muy, muy adelantada para su época, era increíble. Sí, hay un montón de cosas que todavía no estamos capacitadas para entender, o sea, es como muy, muy fuerte. Y toco la guitarra también y canto algunos temas que tienen como una onda de punk rockeros, ¿no? Que obviamente en esa época no existía, pero sí que siento que Emma era una rockera en su época y que era una adelantada, entonces había muchas cosas que ella cantaba que tenían como un tufo a rock, ¿no? Pero a ese rock molesto, entonces tiene guitarra eléctrica, hay momentos de punk rock, de megáfono. Lo que está buenísimo, fue re linda la respuesta de la gente, porque en realidad la estrenamos en mayo, ¿no? Y tuvimos, creo que 16 funciones fueron, que era lo que la sala tenía disponibles, donde agotamos y a la gente le gustó muchísimo la propuesta y después de ir a ver la obra nos escribe, hay pila de gente que nos escribe, nos busca, me busca las redes y un montón de gente agradeciendo esta cuestión que decía al principio de la posibilidad de ampliar la forma de pensar, de interpelar y cuestionar pensamientos que a veces son más un algo heredado que un autogestivo pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, incluso mucha gente que escribía confesando que no estaba ni ahí con las ideas del anarquismo, pero que más allá de eso, la obra le había dado mucho que pensar y mucho que cuestionarse a sí misma. Y se agradecía un montón eso. Ni que hablar que la experiencia teatral, ¿no? Pero a nivel de contenido, una cosa que se resaltaba y se rescataba era eso, como que en realidad sí que invitaba a profundizar en el pensamiento. Y es fundamental, ¿no? Lograr eso, que al menos a la gente le quede algo, que salga de la sala hablando, no sé, comentando y le remueva algo, ¿no? Estuvo bueno, sí. Y las viejas y los viejos libertarios adoran, sobre todo el final de la obra, les conmueve muchísimo y lloran y agradecen y sí, es re lindo con lo que toca. Toca con una fibra... si se quiere, revolucionaria, del hacer, del construir realidad, porque estamos como bastante, nos descansamos mucho en pensar que esta es la única realidad posible y a veces eso nos hace no actuar a favor de otra realidad y nos hace no concebirnos como creadoras y creadores de la realidad. Y eso es fundamental, ¿no? El concebirse a una persona como con la posibilidad de crear la realidad y de cambiar la realidad, lo es todo, ¿no? Por uh-huh. eso es onírica, si dejamos de soñar, morimos. Uh-huh. Porque los sueños, si tenemos sueños es porque son motor para la acción. Uh-huh. Y está bueno dejarnos llevar por ese impulso y no resignarnos con lo que sentimos que está dado. Claro. Y para eso hay que hacer un movimiento voluntario grande, ¿no? Hay uh-huh. que transgredir los límites de la comodidad, que no es cualquier cosa. Entonces, siento que toca con una fibra de entusiasmo uh-huh. también, en ese sentido. Uh-huh. Angie, me dejas como también reflexionando. No te estoy viendo actuar, pero me estás haciendo reflexionar. Angie, quería preguntarte, porque me dijiste que también fue un proceso de pandemia escribirlo, y en el proceso más bien de internalizar el personaje, como de incorporarlo sí. a ti, ¿cómo te fue con eso? Bueno, acá me pasó parecido a lo que me pasó con Ser Humana, que es algo muy distinto a lo que me pasa cuando me dan un texto y ajá. tengo el personaje escrito lo que va a decir, ¿no? Que es que el proceso mismo de investigación me da el personaje, porque claro. lo que hago, y en caso en el caso de Magolman era brillante porque había mucho material sobre ella, no como con lo que me pasó con Sabina, fue que era muy difícil acceder a nuevas cosas, claro. ¿no? Empecé, esto por eso te decía que era casi que arqueológico, de ir buscando ajá. los huesitos, a ver cómo podía reconstruir algo, hasta que por fin di con una señora que se llama Renata Wilder Kronberg, que es estudiosa de su vida y que está sacando sus obras completas y que me ayudó a montones. Pero en el caso ajá. de Emma Goldman, sucede que tenía, no te puedo explicar la cantidad de cosas que escribió esa mujer, uh-huh. que hay publicadas desde su revista, que sacaba una revista anarquista, hasta las conferencias que dio, que están escritas también, uh-huh. un montón de libros, su autobiografía, que va, no recuerdo hasta qué año, pero hasta la Revolución Rusa, sí. Ajá. Uh-huh. Pero luego vivió mucho más, porque fue una persona que participó, que puso su cuerpo en la Revolución Rusa, la Revolución Española, o sea, estuvo en todos lados. ¿Cómo una mujer en esa época podía viajar tanto y estar en tantos lados y ser tan internacional y tan querida por todo el mundo? Uh-huh. Entonces, es impresionante, no solo lo que hay escrito por su pluma, sino además lo que ha escrito sobre ella, un montón de biografías, un montón de gente que la quería mucho que ha escrito sobre ella. Entonces, era tanto el material que tenía que a medida que iba leyendo era como si me voy impregnando de ella, claro. ¿no? Como si se, o sea, que un poco también pasó con Sabina, que es diferente la construcción, es rarísimo el lugar, es como si yo fuese gestando el personaje antes de tener la obra. Ajá. Que me pasa al revés cuando me dan una obra, claro. ¿no? Tengo la obra y luego tengo que ir a buscar ese personaje, pero uh-huh. acá era como que iban haciendo una forma de ver el mundo, porque uh-huh. yo al leerla, incluso es como que mi sensibilidad la siente decir las cosas, la ajá. forma de escribir, la forma en la que están escritas las cosas, me da como una noción de ella, me va dando cada vez más una noción de ella. Incluso hay un video hermoso en YouTube de 2 minutos donde está ella de viejita, que le hacen una nota, y que eso para mí fue sublime verla, ajá. ¿no? Porque en el caso de Sabina, por ejemplo, había obras y películas sobre ellas. Ahora no vi ninguna, pero he visto un par de películas sobre ella. Las dos actrices que la interpretaron eran absolutamente distintas y cada una tenía su subjetividad, que claro. obviamente es lo que nos pasa a todas las actrices, ¿no? Claro. Pero no era lo mismo que ver a la propia Emma. Uh-huh. Esta era la propia Emma, ahí uh-huh. sentadita en una entrevista que le hacían. Y ya el cómo movía las manos, el cómo hablaba, el uh-huh. cómo en su tono de voz, eso ya me da como un montón de material. Entonces está, todo eso fue como generando una vida interna del personaje, ajá. que a la hora después de ensayarla, era como si ya salió sola. Claro. O sea, ya se estaba formando el ser ajá. mientras estudiaba sobre ella. Claro. Y cuando fui a actuarlo, bueno, fue como más que nada resolver puesta en escena y algunas cosas, mucho más que atender al personaje. Claro, por lo que te escucho decir, fue como una odisea igual todo. Sí, una locura. O sea, realmente, o sea, toda creación siempre es una locura, ¿no? Uh-huh. Y una parte hermosa de la creación, al menos para mi gusto, es el caos en el que te sumergís claro. en un momento, o ese momento de locura donde sentís que no hay salida, ¿no? Uh-huh. Porque eso ha pasado en todas las creaciones que he hecho. O sea, sentir que tenés que andar no sé, que no hay salida. Y en un momento de destrucción uh-huh. imprescindible, tenés que dejar afuera un montón de cosas y decidirte con, claro. con otras. Y es caótico, pero es tan hermoso cuando después ves que se forma, ¿no? O sea, tienen una cuota de fe muy grande también, uh-huh. si se quiere, que es, bueno, algo va a salir de todo esto. Y realmente sale algo que decís, ¡ay, qué alegría! Valió la pena todo el esfuerzo y la locura y el caos y todo. Totalmente. Eso. Angie, no quiero cortarte, tengo que mandar la tanda y regresamos y te sigo haciendo como más quieras, preguntas. Como quieras. Bueno, muy bien, vamos a la tanda y ya volvemos. Para quien recién nos escucha, estoy acompañada de Angie Onia. Un saludo para quien nos esté escuchando. Bueno, Angie me estuvo conversando un poco sobre su nueva creación, digamos, un unipersonal que ya habían estrenado, pero ahora como que repusieron más funciones, que también tenemos que comentarlo, Angie, para sí. que la gente sepa cuándo es. Mira, reestrenamos ahora el 8, uh-huh. el jueves de la semana que viene. Vamos, jueves y viernes a las 21 horas en el Teatro Victoria. La obra se llama Onírica, si dejamos de soñar, morimos. ¿Sí? Y en realidad no hay venta anticipada, nos manejamos con reservas. ¿Tá? Y las reservas se hacen a un número de teléfono por WhatsApp, con mensajes de texto, no con llamadas, ajá. al 09136. Mira, me voy a fijar porque no quiero decir cualquier barbaridad. Así que ya mismo voy a entrar a ver la imagen que tengo acá y les digo el teléfono. Acá, 091-336-4072. Repetimos, me lo iba a acordar bien. 091-364072. Perfecto. Enviando un mensaje de texto, pueden adquirir sus reservas. Y bueno, en el peor de los casos se pueden mandar el mismo día, que hay veces que, por lo general, lo que estaba pasando era que siempre ajá. se agotaba. Pero también había gente que iba a la puerta por si alguien que reservaba faltaba, y siempre se daba que falta. Uh-huh. O sea, no va todo el mundo, porque eso es lo que tiene cuando no se cobra por anticipado. Claro, a veces te fallan. Entonces se dio como esa cosa de que iba gente a la puerta por si quedaban uh-huh. algunos lugares luego de que estaba agotado. Uh-huh. Pero el sistema es así, como se reserva claro. hasta que no quedan más teóricamente, uh-huh. y luego ese día se tienen que retirar media hora antes de la función los lugares, y los que quedan después de media hora se puede habilitar para gente que cae. A ver si quedan. Es un poco osado hacer eso. Yo sí, no lo haría, es como de otra época. Sí, sí. Angie, quería preguntarte, porque bueno, Onírica, si dejamos de soñar, morimos, es el título de este unipersonal. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo es estar en escena sin un otro? Bueno, eso es como imposible, uh-huh. estar en escena sin un otro, porque está la gente. Ajá. Y en realidad lo que tienen los unipersonales, o al menos estos dos unipersonales, es que no tienen cuarta pared. Entonces claro. estoy todo el tiempo contactándome con los ojos de la gente, ajá. y hablando con la gente. Y es como, yo siento que la gente es un gran abrazo, ¿no? Uh-huh. Que no estoy sola de claro. ninguna manera. Si yo no respirara ese convivio, ese apoyo de la gente, esa calidez, y además ajá. si no entendiera que mi escucha modifica cómo digo, por ejemplo, ¿no? En ambas obras, y sobre todo más en Ser Humana, que hablo más con el público, y que a veces elijo a una persona para que sea o Jung o Freud o algo de eso, ahí, según cómo me mire esa persona, es como cómo a mí me cae, ¿no? El próximo parlamento. Claro. Entonces esas personas son quienes me dan el tono, son quienes me dan el ahora, ¿no? La presencia, quienes me traen a la presencia. El teatro es presencia, entonces a uh-huh. veces queda bonito decirlo y que parece es presente, pero presente significa eso, ¿no? Dejarse afectar por lo que está pasando. Uh-huh. Por lo que, o sea, la escucha es fundamental, la escucha de mí misma en primer lugar, porque si no, no podría actuar, y luego la escucha de todo lo que me rodea. Y es imposible pensar que estoy sola, porque si estoy sola entro en neurosis. Ajá. Y no estoy, y en neurosis no podría actuar con generosidad. Entonces actúo con la gente, la uh-huh. gente me hace la obra, la gente completa la obra, la gente es todo en la uh-huh. obra. Y además está Emma, Y además, claro, o sea, y es como una cuando es actriz y ha trabajado tanto, ya no sabe si lo que siente cuando está haciendo la obra es mío, del personaje o del público. Ya como que se genera una no sé, un compartir tan profundo, tan humano, que si yo me sintiera sola no la podría hacer, creo. Entonces es tipo, parece que estoy sola, pero es toda una mentira. Sí, sí. Y haces participa el público, entonces. En realidad hablo mirando a la gente. Claro. No es que los hago pasar, no se preocupen. No. En Ser Humana sí que hablaba y les hacía hablar un poco más. Ahora lo que hago es hablar mirando las caras, o sea, directamente con el público hablo. Obviamente no en todas las escenas, hay escenas donde pasan otras cosas, pero siempre hay como un contacto muy directo con el público y una evidencia de ese vínculo, ¿no? O sea, hay gente sentada ahí. Claro. No es que estamos haciendo una obra en otro lugar, sin cuarta pared. O sea, esta gente está sentada ahí. A veces es gente del pueblo, a veces son policías, a veces son a veces es el público que es, porque la obra es anacrónica y también y juega mucho con la teatralidad y el teatro dentro del teatro. Pero la gente siempre está ahí. Angie, es la segunda vez que trabajás junto a Freddy González también, ¿no? Sí. ¿Cómo es el trabajo con el director? Como director es la segunda vez. Antes hemos trabajado mucho más. Es mi pareja, Freddy. Ajá. Entonces, ahí ya te digo que es más difícil, ¿no? De hecho, en una época habíamos resuelto no trabajar nunca más juntos. Porque en realidad hacemos como trabajamos muy bien. O sea, creativamente nos complementamos un montón. Esa es la realidad. Pero había épocas en que que tenemos una hija que ya tiene 15 años y nuestra hija era chiquita, y cuando nuestra hija era chiquita, que trabajamos juntos en Guacale Teatro, que él era el escenógrafo y yo la directora. Claro. En un momento dijimos, no te aguanto más, no trabajemos más juntos, vamos a respetar nuestro hogar, porque no puede ser que estemos todo el tiempo hablando de trabajo en casa y que la relación se está como desvirtuando. Entonces, muchos años no trabajamos juntos, hasta Ser Humana. En Ser Humana, que fue el que me propuso dirigirla, es como que lo pensé mucho porque yo no quería al principio, hasta que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle una nueva oportunidad a este vínculo creativo también. Y la verdad que estuvo buenísimo. Nos encontramos desde otro lugar, viste, mucho más maduros ambos. Habían pasado muchos años, creo que fuimos inteligentes a la hora de abordar el trabajo, generoso él, generosa yo también. Y bueno, y ya cuando tuve el impulso de hacer Onírica ni lo dudé. Para mí era el mismo equipo de Ser Humano, o sea, tipo, estaría de más. Al final terminamos siendo tres, en realidad, el iluminador, Freddy y yo. Después el resto del equipo cambió. Qué locura y qué bueno que lo hayan podido resolver en el tiempo. Me hace acordar a, perdoná la comparación, pero historias de un matrimonio que también cuenta una pareja, un director y la actriz. Y bueno, qué bueno que hayan podido. Pudimos. Sí, sí. Y que le fue muy bien también. Sí, por suerte sí. Me parece que él tiene una sensibilidad hermosa. Creo que nadie más que él hubiera aportado todo lo que aportó, ¿viste? Es como, yo siempre digo, tenemos a Ana Clara, nuestra hija, y tenemos otros dos hijitos, que son Ser Humana y Onírica, dos hijitas más. Porque realmente es, tipo, él le pone tanto, su cuota sensible, cómo él ve las cosas, los cuadros, los climas que genera. Son cosas que yo, cuando escribo, no me imagino. O sea, si bien tengo, o sea, soy muy orgullosa, ¿viste? Como creadora, como no sé qué, que es verdad. Y hay veces que le peleo cosas, o sea, hubo escenas que se las peleé. No, esto tiene que ser así porque me lo imaginé así. Pero ponele que sean dos escenas de un montón de cosas que él nutrió absolutamente. Y es como súper lindo. Entonces ahí hay como una confianza plena que sé que lo que él decida, yo no, o sea, no debería cuestionarlo. A veces se filtra mi orgullo y digo, no, yo quiero esto. Y bueno, pero bueno, él me perdona también esas cosas. Perfecto, Angie. No sé si quisieras compartir algo más respecto a Onírica. Ya dijimos, me parece, ¿no? Jueves y viernes a las 21 horas, a partir del 8. A partir del 8, jueves y viernes de septiembre. De septiembre. Solo durante septiembre, sí. poquitas funciones, entonces. Sí, porque está complicado el tema de las salas. Sí. O sea, siempre hay... De hecho, ahora en octubre estreno otra obra, ajá, dirigida por Gonzalo Barsi, que se llama True Green Meat, que va también en el Victoria y va los sábados y domingos. Uh-huh. Entonces, no, estamos en cartel y bajamos porque ingresa otro espectáculo que ahora no sé complicado bien cuál es. Sí, todo el tiempo así. Y bueno... Siempre que encontramos un huequito tratamos de volver, uh-huh, porque por lo general le va re lindo la, uh-huh, obra. En otras épocas, de repente, cuando una obra agotaba, no bajaba, seguía, claro, de largo. Ahora es como algo imposible porque, yo que sé, quedan poquitas salas, hay muchos trabajos, hay muchos compañeras y compañeros que se recontra merecen, obviamente, sí, estrenar, sí, y que tenemos todo, claro, todos tenemos que trabajar. Entonces es como nos vamos repartiendo las, uh-huh, fechas. Y que este año me llama mucho la atención la cantidad de cosas que han aparecido en cartelera, un montón de espectáculos que capaz que con la pandemia habían quedado... Seguramente, sin... seguramente, porque la pandemia, maldita pandemia, nos pegó por todos lados. Uh-huh. Fue deprimente lo que, sí, pasó con la pandemia. Entonces, claro que evidentemente, y eso está buenísimo también, uh-huh, todos esos proyectos que no pudieron ser están pudiendo ser ahora. Entonces, claro, eso está de más. Angie, bueno... Creo que no me queda mucho tiempo más para preguntarte y me da mucha pena porque quería conocerte un poco más de tu lado, este personal, pero quiero hacerte una última pregunta. Decime. Que no tiene mucho que ver con el unipersonal, pero quería saber si recordás la primerísima vez que subiste a un escenario. Pero, ¿cómo no? Sí, no me la voy a olvidar nunca más. Pero en realidad recuerdo, por ejemplo, tengo recuerdos de la escuelita, por ejemplo... Ajá. Pero que no tiene nada que ver con la primera vez que subí a un escenario habiendo elegido la vocación. O entendiendo ese día que esa era mi vocación, mejor dicho, ¿no? Porque, ajá, yo empecé a hacer teatro cuando tenía 12 años. Ajá. Y siempre cuento esto, yo no quería hacer teatro. Nunca antes había pensado en hacer teatro. Yo solo perseguía al muchacho que me gustaba. Entonces me metí en un taller porque él estudiaba ahí. Que me, de hecho, lo había perseguido también a guitarra. Y cuando uno, me acuerdo un día, estábamos en clase de guitarra, que estudiábamos en el Castillito con Edgardo, un genio Edgardo. Y un día me dice, me voy a anotar en un taller de teatro, ¿querés? Y le digo, sí, claro. O sea, ni sabía que me iba a gustar. Y cuando me metí en el taller de teatro, me olvidé de él y me enamoré del teatro. Se ve que era el anzuelo que necesitaba o el gancho, porque me acuerdo que hice un taller, yo había cumplido ya 13, uh-huh, estaba haciendo un taller en las viviendas de Covizunca, me acuerdo, uh-huh, que Natalia y Enrique daban el taller, era gratuito, y nos presentamos en Teatro Joven, uh-huh, ese año con la obra Maratón de Enrique Monti, y yo hice el personaje de Ana O, que era una que estaba loquita, que estaba re lindo el personaje, y fue divina la, uh-huh, sensación que tuve, todo, desde cuando fuimos en el camión a hacer la obra con mis compas, hasta en el momento que la hice, que sentí que, no sé, que ese lugar era mío, era, uh-huh, fue algo muy raro, como una revelación, ¿no? Y de bajar y volver a casa en el camión con, uh-huh, mis compas y estar tan feliz que no daba crédito, sí, realmente. Qué locura. Sí, salado. Y nunca dejé de hacer teatro, ¿no? No, a partir de ahí supongo que no paraste. No, yo tengo 20 y pico de años, uh-huh, de teatro, es impresionante. Bueno, comentarle a la gente que te egresaste de la EMAA también, tenés una gran formación. Y bueno, Angie, me encantaría tenerte aquí en otro momento. Cuando para quieras, que Yamila. Sé que estás con futuros proyectos, así que bueno, quedamos ahora a las órdenes. Una cosa para contarles, que está buenísimo, que nos invitaron para un festival en Bariloche con Onírica. Vamos a ir en noviembre para Bariloche y vamos a estar haciéndola allá también. Ah, qué buenísimo. Sí. Entonces, si tenemos a alguien en Buenos Aires, en Bariloche, en Argentina, escuchándonos, capaz que se pueden acercar, o mismo ahí, en la zona. En noviembre. Bueno, buenísimo. Entonces, Angie, me despido y muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, un placer. Muy bien, estamos a viernes, que pasen un muy buen fin de semana y bueno, nos reencontramos el lunes. Que pasen muy bien.